Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos más temprano que la Sociedad de Cirugía Plástica del Uruguay, integrante del Sindicato Anestésico Quirúrgico, denunció y alertó a la población sobre la realización de cirugías plásticas mínimamente invasivas por parte de médicos no especializados en la materia. Para hablar de este tema, estamos en contacto con quien es la presidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica, con la doctora Lucía de Oliveira. Buen día, doctora, bienvenida. Gracias por atendernos. Hola, buen día. Buen día para todos, buen día para la audiencia. Interesados estamos en hablar con ustedes sobre esta noticia que no dejó de llamarnos la atención. Cuéntenos un poquito. Sí, bueno, efectivamente nosotros empezamos a recibir desde la Sociedad de Cirugía Plástica las denuncias de pacientes no médicos o no cirujanos plásticos que realizan cirugías haciéndolas pasar como si fuera un procedimiento menor, y bueno, hacen cirugías por personal no capacitado y en condiciones no adecuadas. ¿Algún detalle más? Sí, en realidad una de las cirugías que más denuncian son las lipoaspiraciones, por ejemplo. Son lipoaspiraciones que realizan en consultorios, no se realizan en los quirófanos, con los cuidados necesarios de asepsia, y por supuesto que, bueno, están mucho más cargados de riesgos para el paciente, además de malos resultados, ¿verdad? Para hacer una cirugía estética, recordemos que las cirugías estéticas son cirugías que se hacen en pacientes sanos, o sea, cirugías que se hacen coordinadas, donde el paciente tiene que estar en una condición estable de salud, entonces uno intenta lograr los mejores resultados para el paciente, y bueno, esto se hace por personal no calificado y en condiciones no adecuadas, que esto conlleva un riesgo para el paciente. Nosotros como cirujanos plásticos nos entrenamos en nuestra residencia es la oportunidad de nosotros de formarnos como especialistas. Nos formamos en cirugía estética y bueno, acá en Uruguay tenemos la facilidad de que la población en general tiene una vía muy fácil, que está a la mano de todos, de poder corroborar que esa persona es médico, eventualmente especialista en cirugía plástica. En la web, en infotítulos, uno puede corroborar esa información con el nombre, el apellido del profesional, con el número de caja, eventualmente también, y bueno, y de esa manera uno se puede cerciorar, ¿verdad? O sea, no dejarse llevar simplemente por lo que es un Instagram o una web que sea amigable, que tenga lindo contenido, por un gran número de seguidores, no dejarse llevar exclusivamente por el precio, ¿verdad? Porque claro está que si esa persona no va a hacer el procedimiento en un quirófano, el costo va a ser menor. Entonces, asegurarse de que ese procedimiento va a ser realizado en las condiciones más seguras para el paciente. Doctora, uno debe suponer que esas clínicas tienen que estar habilitadas, ¿verdad?, para realizar ese tipo de actividades. ¿Quién las habilita? Bueno, los quirófanos están habilitados por el Ministerio de Salud Pública. No, perdón, me estoy refiriendo a quienes de alguna forma hacen la práctica de cirugías plásticas del Uruguay sin tener el título y sin tener, digamos, los requerimientos que significa toda la parte de la cirugía plástica, ¿verdad? A eso me refiero. Ah, no, claro que por supuesto que esos consultorios no están habilitados para hacer dichos procedimientos, no, claro que no. ¿Deberían? ¿Qué es lo que los regula? ¿El Ministerio de Salud Pública, supongo? Claro, lo que pasa es que difiere de lo que es los procedimientos, o sea, una cosa es medicina estética y otra cosa es cirugía estética. Vamos a hacer esas dos diferenciaciones. Bien. O sea, una cosa es un paciente que se va a hacer, por ejemplo, un Botox, ¿verdad?, o se va a hacer un relleno con ácido hialurónico o la colocación de hilos. O sea, para esos procedimientos que son medicina estética, por ejemplo, sí, hay que ser médico y bueno, después uno hace la formación en medicina estética. Pero para hacer cirugía estética, que ahí sí es necesario el título de cirujano plástico para realizar esas cirugías, se realizan en un quirófano, ¿bien? Entonces, puede estar un consultorio habilitado como consultorio para realizar un procedimiento estético, ¿tá? Como es la colocación de hilos o botox, pero no para hacer una cirugía, ¿me explico? Entonces, es el cirujano plástico el que realiza el tratamiento en un quirófano habilitado por el Ministerio de Salud Pública, pero la habilitación del consultorio como tal puede estar habilitado para procedimientos y no para cirugía. ¿Me explico? Sí, sí. Claro que sí. La comunicación que nos llegó dice que el sindicato denunció y alertó a la población. ¿Denunció ante quién este tipo de acciones? Bueno, nosotros lo que hacemos es, cuando nos llega la denuncia del paciente, muchas veces por la facilidad de la comunicación con redes sociales, por medio del mail de la Sociedad de Cirugía Plástica, cuando nos llega esa comunicación, nosotros lo que hacemos es instruir al paciente en que deben hacer la denuncia correspondiente al Ministerio de Salud Pública. Porque muchas veces también lo que ocurre con personal no médico que realiza procedimientos médicos o médicos del exterior que ejercen en Uruguay sin la debida revalidación del título, no deja de ser un ejercicio ilegal. Entonces, eso es importante denunciarlo al ministerio para que el ministerio esté al tanto de esa situación, ¿verdad? Muchas veces lo que ocurre es luego de la complicación, o sea, luego de que viene, de que ocurre la complicación, que es ese evento no deseado en un procedimiento, bueno, es que el paciente empieza a averiguar y ahí es que se entera que de repente o no es médico o o no es cirujano plástico, ¿verdad? Bien, como profesional frente a un paciente, ¿qué le recomienda requerimientos que debería realizar frente al profesional al cual visita para poder darse cuenta si realmente está con la persona, con el profesional adecuado? Bueno, yo creo que en primera instancia y lo primero que debería hacer el paciente cuando decide pasar por una cirugía estética es averiguar el nombre, el apellido, el número de caja profesional de ese profesional, valga la redundancia, y entrar a la web de Infotítulos y poder verificar que realmente ese profesional es quien dice ser. O sea, y no dejarnos llevar simplemente por, como decía, por las redes sociales, o dejarnos llevar por el costo del procedimiento, o dejarnos llevar por el número de seguidores, o por alguna otra recomendación no formal. Eso en una primera instancia. Bien, y cuando al paciente tiene algún tipo de contratiempo después de la cirugía, habitualmente, hasta ahora, ¿qué sucede? ¿Vuelve al médico que le hizo la cirugía o de repente ahí acude, por ejemplo, a la mutualista de la cual es socio? Bueno, eso va a depender un poco de qué tipo de complicación tenga el paciente. Uh-huh. Muchas veces, o sea, nosotros como cirujanos plásticos, lo que hacemos es decirle al paciente que vuelva con el cirujano plástico que le realizó el procedimiento. O sea, eso en el caso de nosotros. Lo que ocurre cuando el profesional no es cirujano plástico, que ahí es cuando el paciente se da cuenta de que no es cirujano plástico, sí, y termina acudiendo a una consulta particular con algún otro cirujano plástico, o en el caso de complicaciones más graves, y muchas veces requiere de la asistencia mutualista, muchas veces inclusive con internación y eventualmente con alguna nueva cirugía. ¿Qué dicen los antecedentes? ¿Cuáles son las situaciones que más se repiten en este caso, los tipos de operaciones que más se complican, por ejemplo? Bueno, eso es bastante variado. Nosotros tenemos algunos informes sobre las lipoaspiraciones, lipoaspiraciones que se realizan en consultorio, que eso, por supuesto, que tiene no solamente un riesgo de no tener buenos resultados con respecto al resultado estético, pero también puede acarrear un riesgo de complicaciones infecciosas, ¿verdad? Por no realizar esa lipoaspiración en un lugar adecuado de asepsia, pero también pueden haber complicaciones, por ejemplo, por otros especialistas que cruzan la frontera y vienen a operar a nuestro país, o sea, un procedimiento en nuestro país, y luego se vuelven, ¿ah? O también lo que ocurre también es el turismo médico, que es un problema extramuros, o sea, no es un problema exclusivo de Uruguay, esto es un problema mundial de pacientes que se guían por el costo del procedimiento, de la cirugía, y se van al exterior, se operan, y a las 48 horas, 72 horas, se vuelven, y en realidad no están exentos de que tengan una complicación, y en donde tengan la complicación no van a estar con el cirujano que los operó, en el caso de que sea cirujano, y todo lo que implica para ese paciente tener una complicación sin el cirujano que lo operó, ¿verdad? Y ahí van ustedes. Y sí, claro, sí. Sí, nosotros, estos pacientes llegan a las mutualistas con complicaciones mayores, muchas veces, con alteraciones por infecciones, con necrosis, o sea, la piel que a veces pierde la vitalidad. Muchas veces esto también viene de la mano de lo que decíamos, ¿no? De realizar el procedimiento por personal no adecuado. Doctora, más allá de que en base a esta comunicación, a esta charla, los oyentes que nos puedan estar escuchando, puede pensarse que por un lado la persona tiene que ponerse en alerta en estos casos de cara al futuro, pero a su vez también supongo que pueden haber expectativas de parte de ustedes, los integrantes de la Sociedad de Cirugía Plástica, de que las autoridades de alguna forma, como decimos habitualmente, ajusten las marcas y los controles en lo que tiene que ver con este tipo de actividades que en definitiva, al no estar autorizadas, no son lícitas. ¿Es así? ¿Van a hacer algún tipo de gestiones? Nosotros en un principio lo que queremos es alertar a la población de que esto es un problema que está pasando, de que están empezando a haber complicaciones por personal no entrenado en cirugía plástica y también complicaciones de pacientes que viajan al exterior y presentan las complicaciones luego de ser operados. ¿Bien? Queremos explicarle al paciente la importancia de que corrobore bien la información antes de someterse a ese procedimiento y que no se deje guiar por cosas que no deberían guiarse, como ya lo mencioné previamente. Después lo que ocurre muchas veces es que hay cosas que le tienen que llamar la atención al paciente desde el comienzo, ¿verdad? O sea, si se van a hacer un procedimiento médico en una peluquería o en un lugar que ya sabemos que no es un consultorio médico, bueno, eso tiene que llamar la atención, ¿verdad? Y guiarnos más por eso que por el precio de la intervención. ¿Estas cosas por lo general le pasan a las mujeres o los hombres cada vez más también acuden a la atención de ustedes? Bueno, nosotros hemos visto una tendencia creciente a las cirugías por parte de los hombres, ¿no? A las consultas por parte de los hombres. Esto es una tendencia que va en aumento, y bueno, y en la medida que también aumentan estos procedimientos, obvio que también cumple para los dos sexos, ¿verdad? O sea, claro. Las complicaciones son para ambos. O sea, antes se veía mucho más en las mujeres porque eran las que se realizaban más procedimientos, pero hoy por hoy la verdad es que eso ha crecido, los hombres consultan cada vez más por procedimientos médicos, estéticos, y por cirugías estéticas, y bueno, también viene de la mano de mayores de consultas por esto. Bien, justamente, si alguien nos está escuchando y le genera algún tipo de duda, o de cara al futuro, mañana piensan hacerse una cirugía estética, más allá de ingresar a la web y fijarse si el doctor elegido, el profesional elegido figura allí, por algún tipo de otras consultas vinculadas a esto, ¿puede comunicarse con la Sociedad de Cirugía Plástica telefónicamente o a través de un mail para plantear alguna duda? Sí, nosotros tenemos un mail de la sociedad, está en la página web, nosotros tenemos página web y tenemos un Instagram también donde tratamos de difundir la mayor cantidad de información posible para la población, ¿verdad? y estamos actualmente haciendo una revisión para publicar los nombres de los socios de la Sociedad de Cirugía Plástica, para que también tengan otro lugar donde poder acudir para poder verificar la especialidad de ese médico. Pero tenemos que tener en cuenta que, si bien nuestra sociedad nuclea la gran mayoría de los cirujanos plásticos, hay muchos cirujanos plásticos que también son socios de la sociedad y también son especialistas en cirugía plástica. Por eso decimos que, en realidad, el lugar para verificar la especialidad es la web de Infotítulos. Doctora, gracias por esta charla, muy amable. Por favor, gracias a ustedes por difundir la noticia. Que tenga una buena jornada, hasta pronto. Gracias, igualmente. La conversación era con la doctora Lucía de Oliveira Pasos, presidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.